¡Qué partidazo, señoras y señores! ¡Qué partidazo! San Miguel pierde 2-0, pero continúa luchando. Luis corre tras la pelota. La lleva. El defensa lo despoja del balón. Luis lo sigue. Sí, lo sigue y le comete una terrible falta. Definitivamente, hoy no es el mejor día para Luis Lobo. Y para colmo, el árbitro le muestra la tarjeta roja. Se va expulsado dejando su equipo con solo 10 hombres. El entrenador e incluso sus compañeros le reclaman. Perdimos por tu culpa, Luis. ¿A quién se le ocurre hacer esa falta? No somos aficionados, somos profesionales, profesionales. ¡Ay, si ya íbamos perdiendo! Sí, pero podríamos haber empatado, hasta que nos dejaste con 10, con 10. ¿Y qué querías que hiciera? ¡Si nada me salía, nada! ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? ¡Es que me siento muy frustrado! Esto es de aguantar, carajo. Se aprietan los dientes y se sigue adelante. Hay que tener... ¡Muchachos! A ver, muchachos, ¿qué pasa? ¿De qué se trata todo esto? Perdón, profe. Es que estábamos discutiendo con Luis por lo de la roja. Y se puso a llorar. Por si no lo saben, Maradona, Balotelli y Beckham también lloraron de dolor y frustración frente a miles de personas. Así que, también es de hombres llorar. Pero, profe, a mí me enseñaron que los hombres no lloran. Este será un buen tema de discusión para la charla de mañana. Ah, por cierto, Ricardo, te buscan allá afuera. ¿Usted me buscaba? Sí, hola, soy Daniela. ¿Y en qué te puedo servir? Vengo a hablarle de su hermano. ¿Hermano? Yo no tengo hermano. Sí, Edgar. Estaba internado en el centro de adicción. No quiero saber nada de él. Él decidió llevar esa vida. Y yo estoy harto de resolverle los problemas. Murió. ¿Qué? Murió ayer. Como no llegó nadie de la familia, mi mamá me pidió que le avisara. Edgar. Éramos unos niños. Yo lo quería tanto. Me ha caído una basurita en el ojo, creo. Edgar, no puede ser. Déjame solo, por favor. Lo siento mucho. La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.